Evita los efectos dañinos de la luz artificial, porque aún estando en casa debes cuidar tu piel. Sundark contiene la combinación adecuada de filtros de protección UVA y UVB. Sundark, el guardián de tu piel. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. La FM siempre. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Muy buenas tardes, son las 6 en punto en Colombia, actualización de noticias a esta hora en la FM. El Ministerio de Salud actualiza cifras de contagios de COVID-19 en el país. Atención, son 159.898 casos registrados, con 5.625 fallecidos, 68.806 personas se han recuperado. Se mantienen activos 85.123 casos. El presidente de la República, Iván Duque, ha reportado que en el país se han realizado ya 1.056.814 pruebas para detectar contagios de coronavirus, de las cuales 902.537 han sido descartadas como positivas para COVID-19. Y según reveló el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los reportes de muertes en menores de edad por causas asociadas a desnutrición en el país, en lo que va de 2020, se han reducido en 39%. Esta entidad explica que de 159 casos en el mismo periodo 2019, se pasó a 97. Un vistazo al mundo. Con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, anuncia que Caracas, la capital, vuelve a cuarentena total debido al aumento de casos de COVID-19. Cerremos con deportes. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio El Chiqui Tapia, le ha enviado al ministro de Salud argentino, Ginés González García, el protocolo para la vuelta a entrenamientos que realizó la Comisión Médica de la AFA para un eventual reinicio del torneo local. 6:00 p.m, 2 minutos en Colombia. Yo soy Azul y Chamá. Continúen con la información y la programación de la FM. Hay detalles adicionales en www.lafm.com.co. Nosotros nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM. Originales en Cali 98.5. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Y recuerden que esta semana también van a poder participar en nuestros cuentos de película con los originales, los elementos de esta semana, para que ustedes creen un cuento corto pero muy original y lo envíen a nuestra cuenta de Twitter, que es @losoriginales. Son Jack Sparrow, Gladiador y Avatar, así que anímense a participar en cuentos de película con los originales. Fundación Yuli, 69 niñas cartageneras reciben de manera didáctica y creativa atención personalizada. Se forman como gestoras de cambio a través de actividades de recreación, deporte, refuerzo académico y fortalecimiento familiar. El objetivo es que repliquen el mensaje a toda la comunidad y se conviertan en niñas líderes en su entorno. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. En los originales, El Mundo al Instante presenta QR Aval. Escanea y paga sin manipular dinero ni tarjetas. Bueno, pues una noticia demasiado triste fue hoy el anuncio que hizo ayer John Travolta de la muerte de su esposa, Kelly Preston. Sí. Una mujer demasiado linda. Murió a los 57 años de cáncer de mama. Y bueno, pues Travolta está triste y todo. Y ha dicho, pues yo me voy, no quiero que me pregunte nada. Me voy con mis hijos y por favor déjenme en paz un tiempo. Ella se aguantó Travolta muchos años. Ella hizo películas con papeles de segunda en Jerry Maguire. Hizo también La Sentencia de Muerte. Hizo She Will Be Love. Y pues también actuó en The Last Song con Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Pero la pregunta es, ¿le tocó aguantarse a John, no? Que fue muy difícil. Sí, complicadísimo. Y John Travolta, mucho rumor, mucha cosa extraña. Se casaron en París, en el hotel, el hotel se llama Le Crayon, en la Place de la Concorde, y lo hicieron en una ceremonia de cienciología. Sí. Y después llegaron a Estados Unidos y les dijeron, eso no sirve para nada, vuélvanse a casar. Porque la esposa, ella dijo, yo no me aguanto esta fiesta que estamos montando. Y es lo correcto, en vez de hacer una fiesta, uno coge un avión y se gasta toda la plata en un viaje a París. ¿Sí o no, María Juliana? Sí, claro. Están dormilones todos, ¿no? Bueno, ¿qué no, pasa? No, pues ¿cómo? Pero parecen como con un... Bueno, ¿qué? Sigamos. Dele. El mundo al instante, Nicolás. No, mire, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y es que Moderna, que es un laboratorio de esos que ha estado tratando de encontrar vacunas para el COVID-19, anunció que su vacuna contra este nuevo coronavirus, que se llama ahora, produjo anticuerpos suficientes para neutralizar la enfermedad en los pacientes que recibieron la dosis. Los resultados, que fueron publicados en el New England Journal of Medicine, se desprendieron de la etapa inicial de todas las pruebas que se hicieron en las vacunas, apuntando a que fueron 45 voluntarios quienes hicieron parte de todo este proceso en marzo. Ellos desarrollaron una cantidad de anticuerpos comparable a las de aquellas personas que superaron la enfermedad de manera natural. Entonces, la doctora Lisa Jackson, que es como la que está comandando todo ese estudio en Moderna, dijo que los resultados son un paso esencial necesario para seguir adelante con los estudios que pueden realmente determinar si la vacuna protege contra la infección. Ninguno de los voluntarios, de acuerdo al estudio, reportó efectos secundarios graves. Más de la mitad de ellos sí informaron sobre síntomas pues muy similares a los de la gripa, ¿no? Fatiga, dolor de cabeza, escalofrío, fiebre, dolor en el lugar de la inyección, que es algo muy común cuando hablamos de vacunas. Los síntomas duraron un solo día y no revisten ninguna gravedad. Por eso, esa es, pues, nadie lo sabía, pero ya Moderna anunció que por ahora, en esta primera fase, ha encontrado que esa vacuna produce anticuerpos que neutralizaron el nuevo coronavirus. El doctor Anthony Fauci en Estados Unidos advierte que el coronavirus podría ser tan serio como la gripe española de 1918, que mató 50 millones de personas. Un poco exagerado, el doctor Fauci. Su opinión, María, no sé, tu está. Opinión, María Juliana. Sí, será exagerado, no sé. Falta ver qué viene de acá para adelante. Laura, por favor, un poquito más animada, con buenas noticias. No, pues yo les cuento que con QR Aval ya no tendrás que contar billetes ni monedas. Con QR Aval escaneas y pagas cuidando tu salud sin manipular dinero ni tarjetas. Bancos Aval. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Nicolás, Laura, vamos con música, por favor. A ver, un momentico, que vamos con música, porque imagínese. Jonathan, vamos con música, por favor. Alguien, por Dios. Bueno, Chief, tenemos por acá un remix japonés por Cornelius y Sting. Es una versión muy para los originales, para todos los oyentes, y que disfruten de esta gran pieza. How many of your people out there been hurt in some kind of love affair? Or how many times do you swear that you'd never love again? How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? So why would you wanna put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. How could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and who should get a chance to meet but that same old smile you've been thinking of all day. I don't want to turn the clock to zero, honey. I say I'm a star, I'm gonna spend all the money. We're starting up a brand new day. Turn the clock on the way back. I wonder if she'll take me back. I'm thinking in a brand new way. Turn the clock to zero, sister. You'll never know how much I miss her. Starting up a brand new day. Turn the clock to zero. If you find yourself in it, babe, need some time for reflection, you say, baby, wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Aquí está su hambur. ¡Listo! Cuando usas QR Aval pagar el domicilio es así de fácil. Además, proteges tu salud sin manipular dinero. Grupo Aval. Bancos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por la persona que amas? Juan Hernández, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperarla? Yo creo que el hombre dejó de llamarte porque tiene muchas cosas por resolver. Yo jamás dejaría de llamar a una mujer así. Ellas sí lo hacen conmigo, pero yo no. Al parecer, Juana, ha despertado en una nueva vida. Síguela en pasionportuvida.com y disfruta de nuevos capítulos de Vidas Posibles. Porque después de la tormenta viene la calma. Porque cuando más oscuro se pone, es porque va a amanecer. Porque en las crisis se conocen los verdaderos amigos. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos, juntos, saldremos al otro lado. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, Nico, ¿cómo fue la cosa hoy con DirecTV? Mire, hoy... DirecTV, de verdad, qué dicha, pues, uno tener DirecTV en su casa. Porque pudimos ver... trabaja allá y no... Usted sabe que en mi casa yo tengo tres decodificadores de DirecTV. ¿Y tres? ¿Por qué tres? Porque yo no quiero, desde que me traslado desde mi cama hasta la sala de mi casa, no es una casa muy grande tampoco, pero no quiero perderme ni un instante de la programación de DirecTV. Entonces yo tengo un televisor. Corríjala, Nico, por favor. ¿Qué? ¿Por qué? En el baño, en la ducha, también tiene la cocina. ¿En serio? ¿De verdad? Les juro. Les juro. Yo tengo tres decodificadores de DirecTV. Tengo tres decodificadores. Y voy a poner otro. Adelante, Miniki. Hoy se jugó fútbol inglés. Jugaron Chelsea y Norwich. Chelsea, que está disputando y está tratando de entrar a Champions League, pues consiguió un triunfo en un partido que estuvo más bien flojo, contra el Norwich, club que ya está prácticamente descendido a segunda división en Inglaterra. Ganó Chelsea 1-0 con gol del francés Giroud. Pero el verdadero espectáculo que vimos hoy a través de la pantalla de DirecTV fue el juego entre Atalanta y Brescia. Atalanta no pudo tener a Luis Muriel en sus filas porque a Luis Muriel le pasó algo muy curioso. Estaba en su casa al lado de la piscina y se resbaló y se pegó en la cabeza. Entonces fue trasladado a una clínica para que hicieran la revisión del caso y demás, y salvó unos puntos de sutura que tuvo que recibir el goleador del Atalanta. Lleva 17 goles sin jugar como titular, ¿no? Lleva 17 goles, pues no pudo hacer parte del partido, pero sí lo hizo Dubán Zapata, que se hizo presente en el marcador, hizo un golazo de palomita en la victoria 6-2 del Atalanta sobre el Brescia. Atalanta es una máquina de hacer goles, lleva 93 hasta ahora en la Serie A que vemos a través de DirecTV, y los anotadores fueron Pasalic, que marcó el 1-0, empató Torregrosa, que era sorpresa. Brescia no es un equipo que ande bien en la tabla, de hecho es uno de los que está prácticamente descendido a segunda división, pero después llegó ese ventarrón futbolístico del Atalanta que vimos a través de DirecTV, de Run, Manilovsky, después Zapata, que hizo el 4-1 con la palomita que les contaba, hoy, y dos más de Pasalic se llevó el balón, hizo tres goles, para el descuento de Nicolás Spalek. El partido terminó 6-2. Atalanta juega muy, muy bien, de verdad, y tenemos la fortuna de verlo a través de DirecTV. ¿Qué más cosas tenemos de DirecTV, Nico? Pues mire, el mejor fútbol está en DirecTV, ya quedan pocas fechas y todos los partidos serán finales. No te pierdas la gran definición de las ligas europeas en un solo lugar, DirecTV. Descarga DirecTV Go gratis y suma más pantallas a tu entretenimiento. Llama ya al numeral 332 y pide tu plan o compra DirecTV prepago. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué programa de televisión te da vergüenza admitir que te gusta o te gustó? después de esta canción. Por favor, Jonathan. Ran away from home when I was 17. Jonathan, sigamos con la lista, por favor. Me da pena contigo, pero esta canción no va. Muchas gracias. Claro que sí, Chief. Vamos a ir con una canción de una artista inglesa que se llama Ellie Ingram. Esta es una artista que tiene una música con una mezcla interesante entre una fusión de rhythm and blues, pop y hip hop. Esta canción fue lanzada en el año 2014 y se llama All Caught Up. When he saw me, he pulled out the first game he could see. It was easy, but I didn't make it hard to win. Said he loved me, told me I was his beauty queen. Said I loved him, I was so stupid to think. Where love could happen overnight. I needed it before I turned out the light. Put a look in the eyes to say, took a twist out of memory lane. Last time I came to visit, I was young, thought I had done. Now I'm all caught up, I guess that's what you do to me. And I'm so caught Vuelve a DirecTV el fútbol español en vivo. El momento que tanto estabas esperando por fin llegó. Vas a vibrar con la vuelta a la acción del torneo que reúne a tus estrellas favoritas. Disfruta toda la cobertura y partidos exclusivos de la Liga Española que solo puedes ver a través de DirecTV Sports. Si eres cliente, descarga DirecTV Go gratis y vive todos los encuentros en la pantalla que quieras y cuando quieras. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. Antes, para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número uno, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita internetsatelital.com. Esos buenos muchachos con un futuro tan prometedor, que se destacaban en tantos negocios, que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Qué pena con ustedes, es que tengo demasiadas cositas, pero les quería hablar de un señor, pero se me perdió, hombre, y eso me tiene muy triste. Glenn Campbell, imagínense, eso es lo que quería hablar hace rato, Nicolasito y muchachos. ¿Tú sabes quién es Glenn Campbell, María Juliana, o no tienes idea de quién es ese señor? No tengo idea. No, es que no tienes por qué saberlo. Porque no hace falta. Es que salió una biografía, Laurita y Nico, de King Campbell. Sí. Ella dijo que nunca quería hablar de su esposo, el carismático Glenn Campbell. Glenn Campbell fue el cantante de country más importante en los 70s. Tuvo éxitos como Rhinestone Cowboy, Southern Nights. Era un tipo increíble. A mí me encantaba. Y él, pues, era un tipo como muy necio. Él se ganó 6 veces los Grammys y murió en el 2017, a los 81 años, después de 6 años luchando por el Alzheimer. Comenzó a olvidarse de mí, dice la señora. Comencé a escribirlo porque se volvió fuerte. Volvió agreste. Gentle on My Mind se llama la canción de Campbell y el disco que le grabó a ella, pero ella escribió un libro sobre eso y dice: en la enfermedad de la salud con Glenn Campbell. Parece que Glenn tiene unos problemas de alcoholismo muy grandes y parece que Glenn luchó por estar sobrio, por kilo, pero no lo logró. Y su vida fue un desastre. Y los resultados es este libro de la señora, de Glenn Campbell, King Campbell. Era un chico malo, era agreste y la maltrató mucho tiempo. Y pues me da mucha tristeza recordar a Glenn Campbell. Yo no sé si le contamos a María Juliana el final de los días de Glenn, ¿no? Sí, debería. A ver. Pero no sé cómo contártelo, pero lo voy a hacer de una manera que Nico me ayude. Un día estaba bañándose y se comió el jabón y tuvo un problema delicado de salud. ¿Se comió el jabón? Sí. Pero por convicción. O sea, él dijo, me voy a comer el jabón, rico. Sí, pero ¿cómo no, te explicarás? No fue como sí, tan no. así, pero... No, se comió un jabón convicción. Y pues... No era una convicción, él estaba como... Pues este libro dice que él estaba muy molesto con la señora. Entonces trataba de retirarse la vida porque no quería junto a ella nada. De alguna manera fue un poquito fuerte con ella, no sé cómo explicarte. Pero parece que María Juliana no se entiende. Bueno. No, yo sí lo entiendo. Lo segundo de él es que la mujer, para distraerlo un poco, porque estaba un poquito perdido, le dijo, juguemos un partido de ajedrez. Y se corre un ajedrez chiquito, esos pequeñitos, porque Glenn dijo, yo es que yo esas cosas grandes no puedo. Y bueno, ¿qué pasó, Nico, con ese partido? No, pues hombre, pues, terminó en tablas, ¿no? Claramente. ¿Qué pasó con el partido, Nicolás? ¿Qué? ¿Con el partido? Pues sí, ¿qué pasó? ¿Por qué el partido de ajedrez terminó? Por eso quedó en tablas. Es que él, ante la dificultad de los movimientos, había que hacer una A3 y bueno, ahí había que hacer unos movimientos de ajedrez difíciles, decidió comerse las fichas. Dios mío. Y quedaron en tablas. Claro. Porque al final, ¿cuántas fichas se ¿cuántas se comió? Tú? No, que es que yo me eché 3 negras y 2 blancas. No, pero no, aquí me falta una más. Entonces al final era, y ese tablero en blanco, pues sí, quedamos empatados, ¿sí o no? Sí, eran exacto. De los chiquitos de imanes. No, no sé, eran de esos que son ajedrez de ráquira, que es piezas de madera grandes. De madera, sí. Entonces cuando él vio el tablero, la miró a ella, a su esposa Kim Campbell, le dijo, yo no puedo más. Y él le dijo, pero si te comiste el jabón ayer, estás comiendo las fichas del partido, pues yo sé que no puedes, es que no puedo verte más. Es que yo me debí separar hace mucho tiempo. Nico, continúe la no, básicamente, la crónica, por favor. Básicamente, él miraba, pero una mirada vacía, era una mirada, ¿cómo te digo? Como cuando a ti se te va el alma. Si te has dado cuenta, cuando uno mira a esas personas que uno dice, se le robaron el alma. Sí. Y él, mientras miraba vacía. Claro, mientras miraba hacia el horizonte, hacia el más allá, de pronto tomó un alfil y se lo fagocitó. ¿Lo comió? Así simple. Bueno, pues él me escribió a mí porque yo fui muy cercano a él en un tiempo atrás. Él era muy famoso. Y a Nicolás, porque pues él supo que él tenía una granja solo, ¿no? Con un par de cowboys, de rednecks allá. Y él nos dio las recetas para cultivar los nabos y las berenjenas y todo eso. Ah, claro. Claro. Pero él nos mandó esta canción y la hizo en español a Nicolás y yo. Una canción lindísima. Y era... Pero cuidado, terminan en las mismas que él. No, él se despidió. Las recetas de él. No, él se despidió, él se murió peleando con su mujer y todo. Pero nos dedicó esta canción que me parece lindísima. Y tiene una sola palabra que habla de las tardes en California. Comiendo y dice solamente, ¿qué, Nicolás, alfiles? Por favor? Comiendo alfiles, en las esas tardes comiendo alfiles. ¿Cómo se llama esa canción que nos entregó? Adiós. Adiós. En homenaje a Glenn y su muerte muy difícil para todos. Y Kim haciendo dinero por cuenta de Glenn. Adelante. No. Ran away from home when I was 17 to be with you on the California coast. Drinking margaritas all night in the old cantina out on the California coast. Don't think that I'm ungrateful. Don't look so morose. Adios. Adios. Never really made it, baby, but we came pretty close. Adios, adios. Going up north where the hills are winter green, I gotta leave you on the California coast. Going where the water's clear, the air is cleaner than the California coast. Our dreams of endless summer, they were just too grandiose. Adios. Adios. And I'll miss the blood red sunset, but I'll miss you the most. Adios, adios. Adios, adios. Adios. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Jack Sparrow, Gladiador y Avatar, esos son los tres elementos para que ustedes participen en nuestros cuentos de película con los originales. Recuerden que con estos elementos deben crear un cuento muy corto y enviárnoslo a nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales. Vamos a premiar al más original, así que muy pendientes a participar en cuentos de película. Las noches de nuestra tele se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos, porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche, y esta vez con la verdad, amor sincero, en su recta final. A las 9 de la noche, Marvel va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad oculta, a las 10 de la noche. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Pasando el charco. En los originales. Una de las peores noticias que tenemos ahora es la ofensiva judicial de 34 estados, incluyendo el Distrito de Columbia de Washington, D.C., por la decisión de Trump, que consideran arbitraria y caprichosa, de que los estudiantes en Estados Unidos se tengan que salir porque no pueden ir a clases. Y Trump dice, el que no vaya a clases se devuelve para su patria. Mm. Y la Policía de Inmigración anunció una circular que las reglas las van a respetar un poco, pero Trump está empecinado, y me llama mucho la atención del número de visados que hay para estudiantes en los Estados Unidos. 500,000 muchachos. Punto. Mm. Y la decisión es, o los señores van a clase o los señores se van para su casa, pero claro, voy a hacer una interpretación. Una aclaración. El señor que está en Colombia, que no vaya para allá porque da lo mismo tomar la clase en Bogotá que en una vivienda o en un dorm en Nueva York. Que se quede acá. El problema es el señor que está allá y que no tiene cómo devolverse a su patria y que su única meta es que no puede hacer nada, no puede salir. Entonces el problema es ese. Lo que están es defendiendo a los que están allá. Pero el señor que se volvió a Colombia, pues tome la clase desde acá, ¿o me equivoco? ¿Qué opinan? Pues obvio. De acuerdo, obvio. Sí. Pero el muchacho que está allá, el muchacho que está allá, que le dé permiso de hacer su clase. Déjenlo allá. Porque no tiene plata para devolverse. Claro. Exacto, ¿cómo lo van a desacomodar? Déjenlo sano. Dejen jugar. Hoy en Nueva York no hubo un solo muerto, ¿no? En Washington, 4 días sin muertos. Para que sepan. Eso allá está controlado. ¿Cómo va en Colombia la situación, Nicolás? Mire, le voy a contar las cifras de hoy, ¿le parece? Así vamos. Pues, y si no me parece, ¿qué pasa con el mundo? Usted es... Pues sí, tiene razón. No mucho. Mire, rey y Dios de sus actos. 5.621 casos nuevos. Hoy en Colombia se procesaron 25.601 pruebas. Fallecidos, 170. Casos activos, 85.123. Esas son las cifras, digamos, a vuelo de pájaro, de lo que ha sido hoy el comportamiento de la pandemia en Colombia. Nicolás, el tema de las UCIs en Bogotá. Está acercando, creo que está en el 90%, si no estoy mal. Es decir que si una persona como yo se enferma, no tiene acceso a una UCI. Oye, no. En este momento estamos... Está muy difícil, Medellín también. ¿90 y qué? ¿92? Tenido, creo que 90 iban a mediodía, creo, o 91. No, 92, y 92, Pereira. ¿Y Medellín por qué se reventó cuando era el ejemplo del país? Pues, el empuje, el emprendimiento paisa. ¿Qué pasó, paisita? Países berracos. No, pues esto iba a pasar eventualmente, pues obviamente se contuvo lo más que se pudo, pero el tema de la apertura económica claramente tiene sus, entre comillas, consecuencias, porque está bien abrir la economía. Ya está muy arriba, está en este momento en el 86%, que es demasiado. De hecho, en Medellín este fin de semana están encerrados desde el sábado, claro, desde el viernes hasta el lunes. Y a partir de la próxima semana se van a hacer lo que se llama las semanas de 4 días productivos y solamente se va a trabajar 4 días. A partir del viernes la gente debe estar en su casa todo el fin de semana encerrados. Nicolás, ¿por qué Bogotá no cerró todo Bogotá al tiempo? Porque estaban pensando justamente para tratar de que no haya un colapso económico, tratar de, uno, mirar cómo se están comportando las localidades. Recuerde que Kennedy... ha sido yo creo que una de las localidades más asoladas por cuenta del COVID y ha tenido varios cierres permanentes, pero también un poco como ese juego tan curioso y tan cruel que ha reportado esta pandemia, que es, bueno, ¿qué hacemos? Sobre todo en los países de economías frágiles, ¿no? En Europa el asunto es distinto, hay subsidios, bueno, hay otras cosas. En estos países como el nuestro, que tiene una economía más bien frágil y tiene un sistema de salud más bien frágil, lo que pretendía hacer la alcaldía es que no se pare el aparato productivo, pero sí que haya unas restricciones de acuerdo a las localidades que tienen mayores complicaciones en cuanto a contagios. Entonces, por eso se hizo un escalonamiento de acuerdo a la división de localidades de la ciudad. Un escalonamiento en donde algunas localidades quedan instauradas en cierto periodo de tiempo donde no pueden hacer nada, 15 días. Apenas estas reabren, unas nuevas aparecen en el calendario y se cierran otros 15 días, otras localidades y así sucesivamente. Como para tratar de no parar el aparataje económico y pues, es decir, la vida de la gente. Aquí la gente sale a trabajar para comer. en la gran mayoría de los casos, es decir, no claro, estamos hablando de gente que tenga posibilidades diferentes a esa, de comercio Nico, informal, de una cantidad de cosas, señora. Lo que yo no sabía es que hay toque de queda, porque ayer por acá pasó una patrulla a las 8 de la noche con un megáfono diciéndole a la gente que estaba afuera, claro, yo estaba afuera con sí, whisky justo después de acabar el programa, ya es hora, todo el mundo a la casa, 8 sí, de la noche, en hay las, toque de queda. De 8 a 5 sí, de la mañana. Tal cual, como lo acaba de decir sí, Laura Hoyos, sí, de 8 a 5 de la mañana hay toque de queda en las localidades de acuerdo a la programación donde cada quien viva, pues les toca justamente irse a toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana durante 15 días. Ah, ok. Me parece muy rara toda esa medida. Es mejor apagar el país 15 días. Es que nos vamos hasta el 23 de agosto. Pero piense un poco en la gente. Déjame usted, no sé, la localidad. ¿La gente siempre va a salir? No. Esto es difícil. No, pero lo que decía Nico sí es cierto. Nicolás. La gente que necesita trabajar va a salir. Sí, en Kennedy funcionó y por eso ayudó a contener un poquito, así, sectorizado. Claro, y lo que pasa es que, por ejemplo, en Kennedy, en Bosa, en Ciudad Bolívar, usted empieza a hacer la enumeración de localidades de la ciudad y usted se pone a mirar toda la ciudad en cuanto a localidades divididas y el 80% de esta ciudad, y creo que todas en Colombia, tiene que salir a trabajar para comer. Exacto, entonces déjeme hacerle un pensamiento que me dio hoy un señor país. Y le dije, ¿cómo está su familia? Le dijo, pues muy mal, porque todos necesitan salir a comer. Y mire, señor Sánchez, es que la gente sale con su tapabocas y todo. Tienen un chal de que no los afecte el virus, pero el tema de no comer los mata. Entonces, hay posibilidades de sobrevivir al virus, pero no hay posibilidades de que el hambre los mate. Y póngase a pensar la angustia. Y esa es la verdad, para que sepan, ¿no? Así es. Porque póngase la angustia, porque uno dice, y eso es, yo creo que es un poco, hace parte como del lenguaje coloquial, pues yo me las arreglo, yo miro cómo me las arreglo. Pero alguien que tenga hijos. Claro, es que yo me defiendo del virus. Pero miro, o si me lleva el virus, bueno, me llevó, listo, ¿qué hago? Pero no tengo el 100% que me va a pasar, pero el hambre sí tengo. Pero con niños. Si no tengo nada que comer, me muero. Exacto, imagínese uno no tener que darle al niño. Exacto, no. Entonces usted puede cerrar por partes, cierren todo, y los que deban salir a buscar su sustento, pues salen, ¿qué hace uno? Bueno, pues apoyarnos. Son las medidas que están tratando de tomar para ver qué es lo que ocurre. No se lo olvide el dicho paisa, ¿no? Era un país, mi familia no tiene que comer. Entonces ellos tienen que tomar una decisión. O se enfrentan al virus con posibilidades del 5% altas, que se enferme, ¿no? 5% o 10, ¿no? Eso es lo que es, ¿no? Bueno, póngale 12. Y lo otro es 100% que me muera de hambre. ¿Qué hace usted? Muy difícil, ¿no? El problema del subdesarrollo. La decisión ya está clara. El problema del subdesarrollo. Pero es que el subdesarrollo no tiene incentivos económicos. Para eso voy. Usted mira, por ejemplo, economías más organizadas, diga usted, Alemania, España, pero es que mire, Italia, que Italia son los más parecidos a nosotros en cuanto a desorganización. Y es gente que en términos, primero de ingreso, de Producto Interno Bruto, tienen muchas más posibilidades que nosotros, y que más allá de las crisis europeas que ha habido económicas en la última década, si lo queremos mirar así, son países que todavía tienen reservas, es decir, son países que pueden, son estados bienestar, pero por que Dios, le pueden ayudar a la gente. Por aquí supuesto, no se puede. No se puede. Y el daño económico es terrible. Bueno, Emilio, perdón, no, tenemos una mención, ¿verdad? Por favor. Sí, de Cabify Empresas, porque con Cabify Empresas, cuando usas rutas compartidas, puedes hacerlo de dos maneras. La primera es cuando tus empleados parten de distintos puntos de origen y van a un mismo destino, perfecta para cuando tengan que ir a la oficina. Y la segunda es cuando los empleados viajan de un mismo origen y se dirigen a destinos diferentes, especialmente útil cuando finaliza la jornada laboral. Perfecto. ¿Oímos música, Emilio, por favor? Sí, vamos con algo del nuevo disco de John Legend, que